En el momento en que estoy grabando este audio que vas a escuchar, es una bellísima tarde en la ciudad donde vivo, aquí en la Patagonia, en el extremo sur de la Patagonia, Río Gallegos. Una bellísima tarde, una de esas raras y bellas tardes de verano. Hemos tenido temperaturas de cerca de 28 grados, que para esta región del país es casi un milagro. Y desde donde estoy, desde este lugar del que ya te comenté, que amo y que es muy bello, puedo ver los árboles en todo su verdor, puedo ver cómo se mueven mecidos por el viento del atardecer, siento los gorriones fuera del jardín, en el jardín, tengo a mi amiga, a mi perra cerca mío. Podría decirse que están dadas las condiciones para que este sea un momento de paz. Sin embargo, no siempre es así. No siempre es así conmigo mismo y tampoco es siempre así en otras personas. Jesús dijo, cuando estuvo aquí en la tierra, os dejo la paz, os doy mi paz. Pero no es la paz como el mundo la conoce. Jesús ofrece una paz distinta. ¿Cuál es? ¿Cuál es esa paz que ofrece Jesús? Una paz que no se altera por lo que pase fuera de nuestra piel. Una paz que no se afecta tampoco por cómo estemos físicamente. Siempre ha sido un tema de profunda investigación para mí, de profunda búsqueda. Creo que una de las motivaciones por las cuales hace ya muchos años acepté a Jesús en mi corazón fue buscando paz, buscando justamente esa paz que Él promete. Os dejo la paz, os doy mi paz. ¿Cuál es la paz de Jesús? ¿Cuál es? ¿Dónde la encontrás? ¿Dónde? ¿De qué forma se manifiesta? ¿De qué forma entra en la persona? ¿O de qué forma sale emergiendo desde el mismo lugar más íntimo del corazón hacia afuera, irradiándose? Hay determinadas familias, determinadas personas, que cuando uno entra a su casa, uno dice, wow, qué paz que hay en este lugar. Y después, en muchos casos, termina uno dándose cuenta que esta gente a la que uno visitó es un cristiano, es una persona de fe, es una persona que trata de ser coherente con aquello que profesa, con aquella fe que profesa. ¿Qué es? ¿Dónde está? ¿De qué forma encontrarla? ¿Cómo comprar esa paz? Muchas personas viven sin encontrar paz tampoco con los demás. Viven peleándose contra el otro. Viven sin tener o sin encontrar la capacidad de perdonar ni de pedir perdón. Claro, ellos no pueden encontrar paz con el otro si primero no inundan su corazón de la propia paz. Los místicos lo dicen: en cada uno de nosotros existe un lugar para el silencio y la libertad. Un lugar de recogimiento, un lugar de paz, un lugar de silencio, un lugar donde nada ni nadie puede interrumpir. Me acuerdo que en los 70 leí muchísimo a Carlo Carreto. Carlo Carreto, un hombre católico, civil, un laico, perdón, que fue a buscar esa paz en Cristo a través de la contemplación en el desierto. ¿Será que está allí? ¿Será que para encontrar esa paz hay que ir al desierto? ¿Será que para encontrar esa paz hay que encerrarse en cuevas o en celdas, como uno suele ver a sacerdotes o a religiosos? ¿Será que hay que encerrarse en un monasterio para encontrar esa paz, aislarse del mundo? ¿Será que para encontrar esa paz que Jesús promete hay que apagar la televisión o no tenerla en la casa directamente? ¿Hay que alejarse de las noticias, de los diarios, de los medios de comunicación, de las radios? ¿Será que para encontrar esa paz, que para encontrar ese lugar de silencio y de libertad, hay que irse al medio de la montaña y convertirse en un ermitaño, en una persona que no tiene contacto con nadie? Yo sé de personas que se han ido al medio de la montaña a vivir como ermitaños. Sé de personas que han ido al desierto a buscar esa paz y tampoco la encuentran, porque no está ese lugar de silencio y de libertad que te mencionaba antes, no está en el afuera, en el entorno, sino que tiene que brotar como agua fresca de un manantial de montaña, tiene que brotar desde adentro nuestro hacia afuera. No tenemos que crear ese lugar. No tenemos que salir a buscar ese lugar, sino que ese lugar está dentro tuyo, adentro mío. Allí es donde podemos sentirnos completos. En un mensaje anterior te hablaba del sentido de completud, el sentido de orientación y de enfoque hacia Dios que significaba para Jesús el ser perfectos como el Padre es perfecto. Y ahora te hablo de la necesidad de ser completos para encontrar paz. La necesidad de la búsqueda de Dios, haciendo foco, afinando nuestra dirección, el sentido para nuestra vida en la búsqueda de Dios como una condición para encontrar esa paz. Este ámbito de paz interior, este espacio de silencio y de libertad, no se encuentra dañado por nuestros defectos y por nuestras debilidades. No se encuentra perjudicado por las opiniones y juicios que el otro pueda hacer de nosotros. No es más pacífico o no tiene más paz interior aquel que está absolutamente seguro de sí mismo. No es una persona de paz aquella persona que no tiene debilidades, aquella persona que brilla en un 100%, ni tampoco aquella persona que puede abstraerse del juicio, de la crítica del otro. Este lugar de paz que Jesús te propone para vos o para mí es independiente de todo eso y está adentro tuyo desde el momento en que tomás tu decisión de aceptar que Jesús venga a inundar tu corazón. Si podemos tomar contacto con ese lugar, si podemos realmente encontrar ese lugar de plenitud dentro nuestro, los errores que podamos cometer van a dejar de tener poder sobre nosotros. Vamos a poder admitirlos porque sabemos que en nosotros existe esa realidad pura e intacta. Una y otra vez vas a poder experimentar ese ámbito interior sin forzarlo, sin que uno tenga que ponerse de rodillas o flagelarse o irse al medio del desierto, o perecer sufrimientos, o hacer una vida de ascetismo. ¿Sabés quiénes eran los ascetas? ¿O quiénes son los ascetas? Porque hoy también hay esos monjes que se van a la mitad de un bosque o en un lugar donde no hay nadie, se ponen en posición de yogui con las piernas cruzadas y las manos puestas sobre las rodillas y se quedan allí durante horas, durante días, durante meses. ¿Será ese el camino para encontrar paz? Uno sabe de personas que han ido al Tíbet o que han ido a la India o a otras regiones donde hay una mística orientalista buscando paz. ¿Será que ese es el camino? Tampoco es así, porque otra vez volvés a cometer el error de buscarlo fuera de vos. Si me entrego a una meditación que me lleve hacia adentro a ver y reconocer ese estado de silencio y de libertad dentro mío, puedo ver esta tarde que me rodea hoy, puedo ver un amanecer como el que encontré en el estuario del río Gallegos esta mañana durante mi devocional. Puedo disfrutar de aquello que Dios me ofrece a través de este día que vivo. Y puedo incorporar y permitir que fluya eso que estoy recibiendo de afuera con todo ese río de agua fresca que sale de adentro mío. Es como estar de acuerdo con la vida. Es una profunda experiencia espiritual en la que tengo que admitírtelo, porque no es que yo me pare en un lugar donde tenga todo resuelto. Una búsqueda que también me tiene a mí caminando hacia la paz. La Biblia, la epístola a los Hebreos, cuyo autor se desconoce, que está en el Nuevo Testamento, habla del Santísimo en el que es introducido Jesucristo, de este espacio tan cerca y tan en comunión con Dios al que forma parte Jesús, y en el cual ya a partir de la muerte y resurrección de Jesús podemos también ingresar nosotros. Otros autores hablan de una chispa espiritual, del aposento más interno del castillo del alma, de la celda interior, del desierto interno, de la contemplación interna. Todas imágenes que tratan de explicar algo que solamente tiene una sencilla forma de hablarlo y de mencionarlo: aceptar la persona de Jesús, aceptar que Él es quien es, el Hijo de Dios hecho hombre, aquel que vino a la tierra por vos y por mí, y que a partir de su muerte y de su resurrección hoy está dándote la posibilidad de encontrar la única, créeme que es la única forma posible de paz para con vos mismo, y a través de esa paz interior también para con los demás. Yo creo que la posibilidad de cerrar los ojos y de encontrarte con ese Jesús vivo adentro tuyo, ese Jesús que te está buscando desde que naciste, desde antes de nacer, desde el momento mismo de tu concepción, ese Jesús que quiere integrarte en unidad con Dios, el poder tener contacto, poder hacerlo tuyo, poder cerrar los ojos y entender la omnipresencia de ese Dios uno y trino, te va a permitir encontrar esa armonía interior, esa paz que ofrece Jesús. Os dejo la paz, os doy mi paz. Qué bello. Yo quiero eso, Señor, para mi vida. Yo quiero encontrar esa paz. Esa paz que sobrepasa cualquier posibilidad de entendimiento de esta mente torpe y finita que tengo yo y que como persona, como ser humano, puedo llegar a elucubrar, a pensar, a discernir. Os dejo la paz, os doy mi paz. Solo quiero. ¿Cuál es tu respuesta? Porque Dios también te está ofreciendo hoy a vos. Dios te bendiga.